Bueno, pois recorden vostedes que estamos en Radio San Boi 89.4 de FM. Y este é o programa de Galegos no Baix. E vamos a falar pois con un grupo. Bueno, vamos a falar con un dos deste grupo Fol que se chaman Nam. El Nam. El Nam. Muy bien. ¿Con quién, entón, que, vamos que, a quen vamos a saludarlo entón? Pois vamos a saludar a Carlos Herrero. Muy bien. Que é unha das voces. Bueno, seguro que nos entenderá. Falamos en galego, pero eles non son... Bueno, eu falei en galego e a min entendeume, non sei. Pero bueno... Doñas boas tardes. Vamos darlles boas tardes e entonces despois vamos debullando con el cousas. Boas tardes, Carlos. Hola, boas tardes. Carlos ou... sí, é Carlos tamén. Carlos, ¿no? Carlos Herrero. Carlos Herrero, eres isto? Sí. Sí. Sí, sí, moi boas tardes. Bueno, falamos en galego, pero si fai falta mudamos o idioma, que o que é importante é comunicar, non? Non hai problema, a mí me gusta la multiculturalidade. Moitas gracias, Carlos. Bueno. Bueno, además es moi exótico, perdonad que llaméis desde así con hablando en galego desde Cataluña, me resulta moi exótico. Bueno, pois xa levamos uns cuantos aniños aquí falando así. Bueno, claro. Agradecerche moitísimo que estes connosco, sí. Felicitarte precisamente porque vindes, non sei se é a primeira vez ou non, pero vindes a interpretar e a presentar un discazo aquí no Tradicionarios de Gracia precisamente este fin de semana, non? Correcto, el día 3, el domingo 3, sí. Pois felicitarvos, moitas gracias, claro. Darvos a benvida, sí. Estábamos escoitando unha peciña dese CD, fálanos dese... ¿De este cuarto trabajo? Claro. Sí, pues bueno, este es, pues eso, nuestro cuarto disco, que se llama Germinal, sí. Digamos que nosotros hacemos una música étnica, música de raíz, que estaría dentro del ámbito del folk, pero no nos cerramos, digamos, a las músicas ibéricas de la península, sino que fusionamos mucho con lo que es con las músicas de América de ida y vuelta y con las músicas de África también, un poco ese triángulo que hay entre estos tres continentes. Y tenemos muchas ganas de volver a Barcelona, que estuvimos en Tradicionarios hace varios años, pero no, ahora volvemos. Vale, pues muchas gracias por hacernos partícipe de ese trabajo. Por cierto, el nombre tiene algo que ver con las composiciones, ¿no? ¿El nombre del disco? Germinal. Sí. Bueno, de alguna manera tiene un poco que ver, digamos, con nuestra filosofía de trabajo, que va un poco en relación con el mundo campesino, con el mundo rural. Algunos de nosotros vivimos en el medio rural. Y bueno, pues además nuestro anterior disco era La danza de los cedazos. No sé si por ahí se llama cedazo también, o criba, con lo que se cribaba, sí, en el campo. Bueno, entonces esas semillas, pues el cuarto disco era Germinal, ¿no? Que era como que germinaban. También es un mes de la Revolución Francesa. Y bueno, para nosotros tiene ese sentido de... También después de este tiempo que hemos pasado tan tan complicado y que estamos acabando de pasar, ¿no? Pues creo que es un despertar, ¿no? Un nuevo mundo que alumbra, que esperemos que sea un poco más... con un poco más de conciencia que el anterior. Sí. Bueno, que o sea, que lo trabajasteis o lo pusisteis en marcha precisamente durante esta época del confinamiento, entonces. Sí, mira, además, perdón, ahora que... ya que viene al caso, que fuimos a grabarlo a Lugo. Caray, a Lugo. Sí, a los estudios Obrigueiro, que no lo conocíamos, pero nos habían hablado muy bien de allí. Y imagínate, pues en enero, allí nos fuimos con nuestras mascarillas, que claro, aquello era muy surrealista, todo cerrado, ni un bar. Así que ni una cerveza nos pudimos tomar. Y tanto que sí. Claro. Bueno, Elna, háblanos de todo, de ese componente. Me parece que sois siete, ¿no?, componentes de esta música étnica ibérica que tú nos acabas de definir. Háblanos de ellos. Sí, pues mira, somos siete músicos, yo soy el cantante y compositor de las músicas, estaría Héctor Castrillejo, que es poeta y videocreador, es la persona que escribe, digamos, es nuestro bardo particular. Y luego está Adal Pumarabín, que a la batería, que es un canario que se afincó en Palencia hace ya unos cuantos años. Luego está su compañera María Alba, que es cantante y percusiones. Saxo y vientos, César Tejero, desde Valladolid. Al bajo, César Díez. Y a la guitarra eléctrica, Javi Mediavilla, de Palencia. Un elenco musical extraordinario, claro que sí. Bueno, por cierto, el nombre de cada una de las piezas, ¿cuántos tracks tiene el CD? El CD tiene 14, la verdad que ha salido un disco bastante largo y con temas bastante largos, o sea que el que lo compre yo creo que lo tiene bien amortizado. Sí, o sea que puede ir precisamente a Tradicionarios y vosotros se lo firmáis y todo. Hombre, claro, por supuesto. El sábado, ¿no? El domingo. Sí. Bueno, y quería comentar una cosa. Yo conozco, bueno, conocemos porque nos invitamos y en algunas ocasiones también entrevistamos a otros cantantes también de música folk y música tradicional. Y hay una canción o por lo menos una pieza muy utilizada por todos, casi todos los pandereteros, que es el de las panaderas, ¿no? Y vosotros le disteis un cariz especial. Yo lo he escuchado y tenéis una letra especial, completamente diferente, especial, ¿no? Sí, bueno, las panaderas, para quien no lo conozca, es un juego de habilidad que se hace golpeando una mesa, golpeando con las dos manos una mesa. Digamos que era un juego para entretener a los niños y un juego de habilidad, ¿no? Entonces se hace un ritmo que sería el equivalente a una jota, se toca con la pandereta o cualquier otro instrumento, y entonces hay varias letras, algunas más conocidas, ¿no? Pero nosotros siempre nuestro enfoque hacia la música tradicional es crear letras nuevas, ¿no? Entonces hicimos una letra nueva para el ritmo de panaderas, que se llama Panaderas de Pan Duro. Y nosotros siempre vamos a nuestros conciertos con nuestra mesa y solemos acabar siempre el concierto con las panaderas de pan duro sobre la mesa. Y una cosa bonita que nos ha ocurrido con este tema, que mucha gente lo escucha y cree que es tradicional, ¿no? Y yo creo que eso es quizás lo más satisfactorio para alguien que compone músicas de raíz, que es que al oído del oyente, pues eso, piense que es una música popular de siempre, ¿no? Porque eso, por esa letra en que evoca en esta canción, pues los tiempos antiguos, ¿no? De estar alrededor de la mesa y así. Sí, Mayalde hablaba de precisamente de este trabajo que tú acabas de comentar con respecto a esa pieza que se trabaja con las manos, ¿no? y golpeando la mesa, pero que tradición y el hecho de que vosotros le deis compongáis una letra completamente diferente para darle más influencia, digamos, popular, ¿no? Bueno, digamos que a nosotros nos interesa mucho el crear un vínculo y un lenguaje actual, ¿no? Claro. Porque entendemos que de alguna manera la música tradicional, cualquier músico, digamos que ha sido la tradición oral a lo largo de generaciones, ¿no? La que ha ido creando este legado que tenemos hoy en día, ¿no? Pero a todo ese caudal, pienso que cada generación aportó algo, ¿no? Cada músico de cada generación aportaría pequeños cambios, alguna letrilla, alguna coplilla, alguna música, y a nosotros nos estimula eso también, no solo recopilar lo que nos llega y reinterpretarlo, sino desde nuestra humildad. Nosotros no queremos, o sea, no es una cosa de hacer de menos a la música tradicional en absoluto, es desde nuestra humildad intentar enriquecerla con nuestras creaciones, ¿no? Bueno, que es decir, darle el toque personal de el NAM. Sí. Claro, pero esa es la cosa, es que cada uno eso es lo bonito también, porque aunque una copla, tantos grupos de folk hay, cada uno lo hace a su manera, ¿no? Mm. Ninguno va a ser igual, unos lo harán con eso. Fíjate, hablando ahora que os oigo el acento, me vienen reminiscencias de Galicia, sí, ¿no? En el disco ha colaborado Xavier Díaz, que sí, bueno, sí, otro, ¿no?, gran pandero, sí, sí, una persona que conocemos muy bien y que, bueno, que de verdad es que es un amigo y pues, un gran músico también, ¿no? Sí, se portó como un caballero, la verdad, no lo conocíamos personalmente, pero compusimos una canción que era mitad tradicional, mitad creación, uh-huh, y era como un baile, un paso doble, uh-huh, y era tan, la canción a mí me recordaba mucho a Xavier Díaz, entonces dije, yo creo que si alguien tiene que grabar aquí es Xavier, entonces se la envié. Él le encantó, le gustó muchísimo, uh-huh, la grabó a distancia, claro, porque no nos pudimos ver, pero cuando hemos presentado el disco en Palencia en hace 2 meses, él se vino, uh-huh, y la cantó aquí con nosotros, o sea, muy bien. De hecho, yo le pedí que la cantase en gallego, que me hubiera gustado que hubiera salido el idioma gallego, pero él dice que en la prosodia no le funcionaba bien con la canción y bueno, lo cantó en castellano. ¿Y está en el disco? Está en el disco, es la 5, el pájaro de Begamián. Sí. El pájaro, sí, de Begamián, la número 5, dices, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues aprovecharemos para poder escucharla cuando te despidamos. Claro, continúa hablándonos de vuestro trabajo, porque, no sé, no os centráis concretamente en mostrar vuestra música solamente en Palencia y alrededores, no sé, sino que, como acabas de decir... Por cierto, que sois del norte de Palencia, ¿no? Bueno, nosotros no exactamente del norte, somos más bien de la zona de entre Palencia y Burgos, del Cerrato. Eso, entre Palencia y Burgos, ¿no? Donde hay muy buen queso. Sí, exactamente. Muy buen queso, sí. Sobre todo el Cerrato este, o Cerrato, o sí, algo sí, así. Sí. El Cerrato, sí. Sí, sí, sí. Y, bueno, y aparte de eso, que también habéis estado en donde suelo dormir yo, que se llama Carrión de los Condes. Carrión de los Condes. Ah, Carrión. Sí, sí, hemos estado ahí tocando hace 2 semanas, justamente. Sí, sí, habéis estado. Y ahora, pues, por ejemplo, cuando acabéis aquí en Barcelona, os largáis a Madrid y después a Zaragoza. Eso queríamos vamos preguntarte, ¿cómo van lo de los conciertos? Que con la dificultad del coronavirus, seguro que se pararon un poco, pero bueno, ahora seguro que estaréis solicitados, ¿no? Uh-huh. Pues sí, veis que empieza a germinar la vida un poco, ¿no? Uh-huh. En el mundo de la cultura, que hemos estado bastante bastante parados. Y digamos que nosotros, como hemos grabado disco, pues ahora hacemos una pequeña gira de presentación. Por eso vamos a ir a las grandes ciudades. Sí, sí, hombre. Estupendo, estupendo. Porque después también, después os vais al País Vasco, ¿no? El 18 de diciembre, ¿no? En Navidad, sí, a Vitoria. Correcto. A Vitoria os vais. Muy bien. Pues... A Galicia no vamos mucho, pero a ver si alguien nos escucha por ahí, porque tenemos muchas ganas de tocar por Galicia. A ver. Posiblemente, hombre. Cuando unos músicos se presentan con un gran trabajo, pues a veces pues son solicitados, ¿no? Bueno, pues eso es que queríamos. Desearos un gran éxito en esta presentación aquí, precisamente en Cataluña. Pero, bueno, pues si alguien quiere... conectar con vosotros, que lo que tiene que hacer es acercarse a Tradicionarios de Gracia, ¿no? Sí, correcto. Vale. Y allí puedes comprar el disco y disfrutarán de lo lindo con esa música folk al que le guste. Claro. Porque yo, la verdad, a mí me encanta. Claro que sí. Claro que muy sí. Bien. Muchas gracias, Marcos. Bueno, que te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado y que ya volveremos a comunicar contigo en otro momento para que nos sigas hablando de no solamente de los éxitos, sino también de vuestros proyectos nuevos, que seguro que ya vais en el cuarto, pero quizás sí estáis trabajando con uno nuevo. Sí, sí. Muy bien, siempre trabajando. Pues graciñas, ¿eh? A ti. Eres... enorme, muchas gracias. Como decimos los galegos, un aperta muy fuerte, que quiere decir un abrazo. Vale, pues te despedimos con ese número 5 que dice, que tú decías. Muchas gracias. Estupendo, aperta. Dios. Si pasas por mi puerta, repara en mi balcón. Verás la jaula abierta y el pájaro volando. pasas por mi calle, repara y mira, verás cartas cerradas bajo la puerta, verás la ropa blanca tendida al lugar, el pan sobre la mesa duro de esperar, verás la jaula abierta, el cerezo sin brotar. Si pasas por mi puerta, repara y mira, está la lumbre fría, la leña mojada, verás la jaula abierta y el pájaro voló, verás la zarza mora que el camino borró, de tu casa a la mía, moras que nadie cogió. Pasas por mi calle, repara y mira, verás cartas cerradas bajo la puerta, verás la ropa blanca tendida al lugar, el pan sobre la mesa duro de esperar, verás la jaula abierta, el cerezo sin brotar. Si pasas por mi puerta, repara y mira, está la lumbre fría, la leña mojada, verás la jaula abierta y el pájaro voló, verás la zarza mora que el camino borró, de tu casa la mía, moras que nadie cogió, moras que nadie cogió, moras que nadie cogió, moras que nadie cogió.